Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente de Cerro La Pólvora y alrededores de Concepción y Chile que nos escuchan en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, en una nueva emisión de Cerro La Izquierda en un día bastante caluroso acá en el Gran Concepción. Un día que partimos un poquito más tarde por algunas complicaciones, pero ya estamos trabajando nuevamente en una nueva semana. Recordando que también ustedes nos pueden escuchar a través de nuestro Face Live. También estamos en Instagram con Cerro La Izquierda, estamos en el Twitter con el hashtag Cerro La Izquierda y también obviamente con nuestros medios aliados, en este caso Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina FM en Ranguelmo en el 107.3, Radio Aucán en San Fernando y obviamente nuestros queridos amigos de Radio Resumen y de Resumen en particular, que también suben cada semana nuestras emisiones de Cerro a la Izquierda. Partimos presentando a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos bastantes visitas, bastantes amigos, amigas que están acompañándonos en esta tarde. Partimos por saludar a Don Robinson, que no lo veíamos hace bastantes semanas. ¿Cómo está, Robinson? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nelson. Un gusto de estar aquí con ustedes en un día tan importante y sobre todo con la temática que vamos a tratar hoy. Así que feliz de compartir la conversación con ustedes, con todos y todas. Bueno, también nos acompaña, en este caso en bambalinas de nuestro querido programa, nuestro DJ Jano. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Ahí sí. Bien, pues contento, este día está rico. Fue un poco desastroso el inicio, pero eso no se vio, así que nos guardamos para nosotros, en realidad. En realidad desastroso en el sentido no de desastre, sino que complicado técnicamente. Ciertas complicaciones técnicas, tampoco. El que explica se contagia. Gajes del oficio. Gajes del oficio, precisamente. De un programa en vivo cuando son las 19 horas con 26 minutos de este día, viernes 23 de noviembre. Ya se nos va el año, en un mes más estamos en Navidad. Oh, ¿verdad? Y cumpleaños. También. Bueno, y aprovechando. Iba a decir que ya que me diste la palabra, ¿sí? No quisiera dejar de comentar brevemente antes de partir la conversación el tema de la venta de armas a narcotraficantes por parte del ejército que se supo ayer. No sé si pudieron cachar algún reportaje de Mauricio Weibel que lanzó a través de The Clinic. Tremendo. Una noticia que pareciera lejana a nosotros en el imaginario de mucha gente, como mexicanas o centroamericanas. O sea, era un rumor que normalmente se corría a veces, pero era como un rumor que no tenía mucha asidero, como que alguien ya te lo reporteara y lo sondeara. Pero era un rumor más bien que uno sospechaba de las policías. Siempre se hablaba de las policías, la PDI, pero del ejército, que maneja armamento mucho más avanzado. O sea, pero tienen todo el poder, pues, y hacen y ya no tienen, nadie los controla. Además, hoy presentemos a este grande que está con nosotros. Aprovechando que también, ¿cierto? Del colectivo Urdiendo Memorias, que nos acompaña hoy día para hablar del tema central de hoy, pero ya que nos pone el tema Jano, claro, con dientes y muelas. Sí, hay que defenderse, dice el igual sobre todo general Martínez. De la previsión, o sea, la previsión que increíble. Ellos tienen privilegios. Privilegio. ¿Sabes qué escuché en la mañana? Esto que decían que en Uruguay un general había también hecho algún comentario del tipo, así de deliberación política. ¿Y sabes cuál es el castigo que le dieron a un general en Uruguay? Un mes de cárcel. Ah. A un general del ejército en Uruguay. Y estos tipos pasan colados, con suerte los llaman a dar declaraciones al ministerio. Ahí sería. Porque el país tiene más avanzado esa materia. Porque el tema de las armas, por ejemplo, es traición a la patria. Por ejemplo, claro. Y además que igual uno, no sé, que le ha tocado ver algunas veces sin querer esos fierros, se pregunta, ¿y de dónde los sacarán? Porque no hay armamento que se pueda comprar, que pueda comprar cualquier ser humano. No. Ahora él decía, ahí estaba, claro, era armamento de guerra, tiene que venir de alguno de estos estamentos estatales que tienen el monopolio de eso, Jano. Esto no está claro porque lo que dice ahora el general Martín, no sé, ya yo creo que no se le puede creer mucho, pero dice que son armas que los militares compraban de manera personal y que revendían a narcotraficantes. Claro, y que después le hacían pasar por robo o claro, porque por pérdidas. Por pérdida. Pero eso suena más chiva, es como no tiene ni idea, la no cámara hay control íntima. Ni fiscalización, sí, pues, no se sabe cuántas armas tiene el ejército. Pero esa excusa es tan mala como la del las cámaras GoPro para grabar escenas íntimas. Estaba bueno el tuit de la Pamela Giles que decía, le preguntaba a Hermes Soto si era habitual que la gente se grabara follando con casco. Y con bototo. Y con bototo. Una fantasía sexual. En resumidas cuentas, lo que te ha visto el destape de esto en el caso militar y ya lo que ha pasado con Carabineros y en realidad con todas las fuerzas armadas, es que básicamente estos se mandan solos. Y se mandan solos, tienen total autonomía para hacer gasto en lo que fuera. Tienen hacer total autonomía quieren, para hacer lo que quieran. Desde la dictadura quedó. Y nadie, nada, ni nadie le pone ningún coto, ni de ninguno de las del establishment político actual le ha puesto ningún coto y ninguna salida a esta autonomía que tienen los militares en general, las Fuerzas Armadas. Los uniformados, pero es bien complicado, fíjate, porque en base a esto se construyó el discurso de la transición. Claro. Si a nosotros se nos dijo que no podíamos joder mucho, ni pedir demasiada justicia, ni pedir demasiados derechos, porque habían unos señores que se enojaban mucho si la cosa se democratizaba. Claro. Y parece que era más que solamente enojarse. En el fondo ellos gozan de unos privilegios que el resto del pueblo no tiene. En todo orden de cosas. Claro, en todos los ámbitos. Son los dueños de Chile. De una interesante temática que nos convoca precisamente esta sesión, si pueden adelantar un poco antes de la pausa musical. Ya. ¿De qué se va a tratar esta conversación? Sí, bueno, yo la presento nomás. Ella es Esther Hernández Cid, por parte de madre, como se dice en el campo, del de la colectiva Urdiendo Memorias, ¿cierto? Y la hemos convidado hoy al programa para que nos hable de una fecha tan importante como el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿verdad? Contra las mujeres. Entonces, desarrolle el tema solamente presente. Bueno, el día 25 de noviembre es el día que se conmemora la no violencia en contra de las mujeres en relación, ¿cierto?, como referencia, son las hermanas Mirabal, que en la República Dominicana fueron asesinadas, torturadas, violadas, ¿cierto?, un 25 de noviembre. Sí. Y por Trujillo, el dictador de Cuba. Entonces, y por eso las Naciones Unidas, ¿cierto?, da esta conmemora esta fecha para la eliminación en el fondo de poder eliminar la violencia en contra de las mujeres, cosa que, como estábamos conversando, la violencia es una violencia de todo tipo, desde lo institucional, desde lo estructural, desde la violencia doméstica y la violencia política sexual, que de esa no se habla. Claro. Entonces, a partir de esta fecha y de la conmemoración del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, se va a tratar nuestro programa, que comenzará a la vuelta de esta canción. Conversamos con Esther Hernández Cid y con el panel de Cerro a la Izquierda. Escuchamos Cuervos del Sur y volvemos en un momento. Escuchábamos a Los Cuervos del Sur con Los Cometas. Rock curicano. Buena banda. Rock curicano. Sí. Es tu primera noticia que tengo. No, muy buena la banda. Hace rato quería ponerlo. Me di ese gusto bien, personal, de hecho. Ah, mira. Es que Jano es un... ¿Cómo se dice? El cabrón de las melones. Un melómano. Sí. Gente que le gusta mucho los melones. No, no, mentira. Y de hecho no me gustan los melones. Las sandías me gustan, no los melones. Saludamos a la gente que está escuchando este momento el 107.7 FM en Concepción, que sintonizan Radio Voz de la Mujer, a quienes están escuchando la grabación de este programa en resumen.cl. Agradecemos a toda la gente que nos escucha en ese medio, que son harto. El capítulo pasado fue tremendamente escuchado también. A quienes están escuchando en el 97.5 FM en San Fernando a través de los aires de Radio Aucán. A las personas, a nuestros amigos de Ranguelmo que nos escuchan a través de Radio Valentina en el 107.3. Y por supuesto a nuestros amigos de Radio Monte Águila Online. Bonita comunidad, Monte Águila. Sí. De ahí viene mi familia materna, de hecho. ¿Ah, sí? Comuna Cabrero. Comuna de Cabrero, aunque quieren dejar de ser. Nosotros somos de Yumbel. Nosotros somos de la Aguada de Yumbel. Nuestras familias. Por ahí mismo, por ahí cerca. Sí. Mi familia materna y la de la Esther. Oye, estamos conversando, bueno, con este momento con Esther Cid, Esther Hernández Cid. Y a propósito de la conmemoración del Día de la No Violencia hacia la Mujer, que nos comentabas que se conmemora a propósito de un hecho bien terrible, de un asesinato hacia tres mujeres, hermanas creo, si no me equivoco. Sí. Si nos pueden comentar un poco a grandes rasgos qué fue lo que pasó y por qué las asesinaron y las torturaron de esa forma. Que durante la dictadura de Trujillo en Santo Domingo, sí, República, ¿cierto? Dominicana. República Dominicana, estas hermanas hicieron... bueno, habían tomado detenido a sus maridos. Entonces fue una violencia política sexual lo que ejercieron los militares de, las torturaron, las violaron y las mataron a las tres. Eran tres hermanas: Minerva, no me acuerdo los nombres. Pero ¿cómo se llama? Pero ellas tuvieron esa valentía, ¿cierto? De resistir a la tiranía de Trujillo, y además vivieron esta situación de tremenda violencia, porque en general en esos años no se hablaba de la violencia política sexual, claro, como lo hablamos ahora, ¿te fijan? Y tampoco estaba como un delito, como tampoco está ahora aquí en Chile, por lo menos, como un delito de lesa humanidad. Entonces se habló en ese momento de violencia en contra de las mujeres, sin colocarle el apellido, por así decirlo. Le damos los nombres para identificarlas, sí, ¿cierto? Sí. Patria, Minerva y María Teresa. Sí, son las tres hermanas. Entonces, a raíz de eso es que Naciones Unidas declara este día como día de conmemoración, porque no es un día de celebración. Obvio, claro. Que es eso lo que nosotras reclamamos cuando los municipios o otras entidades hacen de este día un día de fiesta, un día de jolgorio. No, para nosotras es un día de tristeza, porque cualquier mujer, cierto, que es asesinada o que muere a causa de la violencia es no podemos estar contentos, no podemos estar felices, ni tampoco podemos decir que hemos avanzado tanto, porque lamentablemente cuando las mujeres mueren, este año yo hay 32 femicidios. Pero de esos 32 femicidios, no todas son reconocidas dentro de lo que es la estadística del Ministerio Público, porque en lo que es la ley de femicidios solamente están las mujeres que tienen alguna relación familiar. O sea, en el sentido de que sean las esposas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, quedan fuera las mujeres que son polola, ¿ya? Quedan fuera todas las personas que las lesbianas, las que matan, los trans, todas las que matan, te fijas. Pero es un crimen de misógino, es un crimen, ¿cierto?, por el solo hecho de ser mujeres. con respecto a eso, tú mencionabas en un minuto para que el público también lo conozca, decía violencia contra las mujeres, lo decías en plural. Claro, pues, si nos pudieras explicar por qué en plural. A ver, lo que pasa es que cuando tú hablas de la mujer es como que hubiera un solo tipo de mujer, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de las mujeres, ¿cierto? Hay mucha diversidad en cuanto a las mujeres. Entonces, no es que sea contra la mujer, sino que es contra las mujeres por ese tema de la diversidad y porque no todas somos idénticas. Sí, eso. La conmemoración de este día fue ayer en Cuna Marcha. Claro, en Concepción y en varias partes más. Sí. Si nos puedes contar un poco sobre la marcha, cómo se desarrolló y qué se hizo en el fondo. Mira, la marcha la convocan varias organizaciones, ¿cierto? Que estamos acá en Concepción trabajando en el tema de las mujeres. Y la idea era visibilizar, ¿cierto? Todo lo que sucede a nivel de las mujeres, jóvenes, adultas, adultas mayores, niñas. Y se hizo haciendo performance, que llaman las chiquillas jóvenes, ¿cierto? Hoy en día se dice performance, que demuestran, ¿cierto?, lo que sucede. Entonces, primero hubo un grupo que hizo una presentación de las mujeres que han muerto siendo dirigentes, que las han matado, ¿cierto?, por ser dirigentes, por ser mapuche, por ser presas políticas o que están como presas políticas. O la violencia contra la machiricona. Claro. Ya, entonces se presentaron, eso se hizo en los tribunales. Ahí, en los tribunales se hizo. ¿Que eso es como una violencia política, sexual? De género. Una violencia de género. Pero además es esta violencia institucional, ¿te fijas? Porque son las instituciones de alguna forma ejecutaron esa violencia. Perfecto. ¿Ya? ¿Violencia del Estado? Violencia del Estado, claro, que es la violencia institucional. Y después las mujeres, ¿cierto?, presentaron también una performance de la violencia doméstica, de la violencia que ejercen los hombres sobre sus mujeres, digamos así, porque hablando de la propiedad privada, claro. ¿Cierto? Claro. Y del control que se ejerce. Entonces ahí varias chicas jóvenes, ¿cierto?, hicieron esta, por ejemplo, hicieron todo una demostración, ¿cierto?, de la violencia con gestos, con su cuerpo, con todo lo que era un trabajo corporal. Y después, por ejemplo, hacen lo de la pileta, que fue como en el fondo el agua, ¿cierto?, que en el fondo purifica el agua que también, o sea, ¿cómo hacemos con esto de la violencia que queda tan impregnada en los cuerpos y en las memorias de las mujeres? Y después marchamos, ¿ya? Se marchó, de la marcha que hacemos siempre, que vamos desde los tribunales, por O'Higgins, nos tomamos toda la calle, y ahí van haciendo acciones artísticas, ¿te fijas? Sí. Entonces iban del recorrido, iban mujeres que, estas mismas mujeres, parte de estas mismas mujeres que hicieron la performance, iban también mostrando, digamos, todo el dolor, toda la rabia, toda la frustración, todo lo que provoca la violencia, ¿ya? Y otras mujeres bailando, ¿cierto?, como haciendo también un homenaje a las mujeres que viven este tipo de situaciones. Y terminó la marcha típica con violencia desde los carabineros, desde el Estado, ¿cierto? Y ahí, pasan cosas súper complicadas. Ahora, por ejemplo, hubo gente, hombres, que empezaron a grabar y las chiquillas fueron a hablar con ellos a decirles que no, ¿por qué estaban grabando? Y fue una actitud muy, muy de ese odio parido que hablamos nosotros las mujeres, pero de la reacción, ¿te fijas?, de reacciones de hombres, pero más allá de la reacción del macho, por así decirlo, sí, sino que de la reacción desde una posición política. Entonces, y después pasó en la Plaza Perú, que también un hombre salió de un bar, algo así, y empezó a pegarles con un bate a las chiquillas que estaban protestando. Y además, y después las salió, o sea, entró y sacó una manguera con esto, polvo químico, ¿cómo se llama? Y les tiró a como toda, el extintor. Claro. Entonces, y era una rabia, incluso la hija del hombre decía, no papá, no papá. Y fue así. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que es más allá, te fijas, que solamente la violencia que se quiere plantear, que solamente la violencia en la familia. Claro. A eso es lo que me quería referir. Sí, que no es solamente dentro del hogar. Claro, claro, claro. Porque cada vez que... ¿Cómo ¿Otra se llama? Vez. Hola, ¿cómo se llama? Hola. Entonces, está como la ley nuestra es una ley de violencia intrafamiliar, entonces obviamente que lo que se ve es esa partecita nomás, queda todo lo demás, toda la otra violencia queda totalmente afuera, excluida. Yo iba en la marcha con mi hijo en coche y se me acercó un hombre a decirme que me tenía que colocar en un determinado lugar porque en ese determinado lugar que él consideraba que ahí iba a estar protegida por los hombres que iban a estar. Entonces yo le dije que no era el mejor lugar para que él me fuera a decir eso y que tratara de decirlo bajo además porque yo no le iba a decir nada, le iba a dar las gracias pero que se retirara. Vi, por ejemplo, este hombre que andaba grabando y que era un hombre muy violento. Yo le fui a... porque empezó a retar a las chiquillas y yo lo fui a también a encarar y me dijo, ¿y usted, señora, cómo se le ocurre andar acá? ¡No te puedo creer! ¿Y por qué no voy a andar acá? No tengo derecho a luchar por todas. Claro, claro. Un hombre que era peligroso para mi hijo estar ahí. Claro, claro. Entonces, dentro del rol, te fijas, nos toma... Claro, yo para ellos soy abuelita, entonces, ¿cómo las abuelitas vamos a andar? Y yo soy una mamá irresponsable. Y tú eres una mamá irresponsable, claro. Claro, yo después soy una joven estar, loca. Y hasta claro, cada uno claro, claro, termina claro, luchando. Claro, claro. No, una sí. Claro, por ejemplo, yo sacaba la cuenta en Denante de la los femicidios, por ejemplo, de qué forma matan a las mujeres, que es horrible, y la mayoría de las mujeres mueren apuñaladas, sí. Ya apuñaladas. Entonces el ensañamiento, se fijan, la ¿cómo se llama? La rabia, el odio, la misoginia, te fijas, es terrible. Entonces, sí. o ahorcadas, o qué sé sí. yo, no sé, descuartizadas, por ejemplo, habían dos descuartizadas. Y además... Mucho el nivel de violencia. De violencia, porque, claro, bueno, claro. Matar siempre es muy violento, pero las formas claro, igual expresan claro, algo. Claro, claro. Sí. Y cómo se llama, y la mayoría, fíjate que no habían sido, o sea, había mujeres que, por ejemplo, que habían sido envenenadas, pero no se sabía cómo, no se sabía quién, estaba en investigación, ¿te fijas? Entonces, todo esto pasa a un nivel, o sea, ¿cómo se llama? Aunque salió la ley el año 2010 de femicidio y todo, y que la mayoría de las mujeres, lo que decían de antes, habían puesto medidas cautelares y todo, eso, sí. No sirve absolutamente de nada. Claro. Entonces, esta cultura de la violencia, esta cultura patriarcal y misógina... Exacto. Tremendo. De hecho, comentábamos hace algunos programas con otra compañera que vino que el 34% de los femicidios, que incluso donde el hombre fue declarado culpable, ellos quedaban libres porque quedaban con culpas que podían pagar desde el hogar o simplemente pagaban multas. Entonces estamos hablando de que incluso la impunidad, en el sentido de que la vida de una mujer vale UTM, vale un arresto domiciliario. Claro, porque dentro de lo que es la propiedad privada, te fijas. Claro. Entonces, por otro lado, por ejemplo, hay el 2018 hay 103, no, 104 femicidios frustrados, ¿ya? Y eso en la estadística, te fijas, o sea, no aparece como femicidio, sino como femicidio frustrado. Claro. Y cómo se pero no se investiga más tampoco, no hay organizaciones, no hay instituciones, no desde el Estado nada, y claro, además y tampoco hay una red para poder proteger a esas mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Claro, porque frustrado. Claro, sí. Claro, y por otro lado, o sea, como la mayoría de las organizaciones de mujeres estamos atomizadas, se fija, sin recursos, además tenemos que hacer todo el trabajo desde nuestros propios recursos. Claro. Pasa de que aquí mismo en Concepción, ¿cuántas veces a nosotros nos han llamado para preguntar, oye, ustedes tienen atención, ustedes tienen algo? Y no tenemos nada. Exacto. No hay nada que decirle a las mujeres que llaman o que dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Y lo único que hay es la oferta del CERNAM, las casas de acogida o qué sé yo, los centros de prevención, pero que sabemos que no es lo que no, no va a pasar nada, porque están dentro de lo que es la ley de violencia intrafamiliar. No, y que finalmente estas políticas que se generan desde el gobierno de Estado, como bien dijiste, son absolutamente desde la protección a la víctima, no esta visión de la mujer como una mujer también resistente que tiene la capacidad de poder sobrevivir y afrontar estas situaciones de violencia. No es la perspectiva que se da desde las políticas públicas. No, pues dentro de la victimización. ¿No? Exacto. Y lo otro que yo encuentro súper peligroso que está pasando hoy día, ¿cierto?, es todo este fascismo. Absolutamente. Y estas ideas fundamentalistas que hay, ¿cierto?, desde los desde las religiones, desde los este culto como a la tradición. O sea, pensemos nomás en Brasil, ¿cómo está la cosa? Claro. Y aquí a nosotras, por ejemplo, cuando nos borraron el mural, exacto, ese fue un acto misógino, fue un acto también de decir, o sea, porque ¿qué es lo que denunciábamos nosotras ahí? Denunciábamos la violencia política sexual que vivieron las mujeres durante la dictadura, exacto, y que ahora siguen viviendo un montón. Ayer nomás leía el caso de una chica que fue detenida y que la desnudaron en Santiago, te fijas, claro. Entonces todo esto hace de que no tengamos las mejores condiciones. El siguiente tema es justamente el estado actual de la violencia en contra de la mujer en Chile, en contra de las mujeres en Chile. Claro. Y yo creo que por ahí va un poco lo que usted nos cuenta, vos, porque la situación de las hermanas por las cuales se conmemora este día, ¿cierto? Uh-huh. No es algo que solamente se da en el contexto de una dictadura como la de Trujillo, pero hoy día, ahora estamos hablando, por ejemplo, del caso de la niña que desnudaron en Santiago, hablando de Luisa González, de Lorenza Cayuán, la violencia que sufrió también. Entonces, ¿cuál sería, cree usted, cómo se podría hacer como un análisis del estado de la violencia en contra de las mujeres en Chile hoy día? ¿Hemos avanzado en algún sentido o estamos en la misma situación? ¿De qué forma se puede problematizar esto? Yo creo de que, a ver, el hecho, o sea, si nos, yo tengo 68 años, por lo tanto he vivido mucho más que todos ustedes. Entonces, cuando yo tenía 10 años y veía, te fijas, la violencia que había en mi familia, que había en el campo donde vivíamos, yo no tenía idea ni nada, no teníamos, nadie hablaba obviamente de violencia, ¿ya? Y era natural, totalmente naturalizada y legitimada, institucionalizada la violencia. Después, cierto, en los años 70, ya ahí empezamos las mujeres a tener otra actitud, igual seguía la violencia. Entonces, ¿qué pasa? De que si lo miramos desde lo histórico, te fijas, o sea, no podían no haber avances, o sea, las mujeres hicimos todo este trabajo, toda esta lucha para que, pero los avances son totalmente insuficientes. Claro. Porque la violencia estructural que hay, la violencia institucional, te fijas, o sea, la violencia de los estados, o sea, parte desde ahí, o sea, no, una sociedad no es violenta porque sea el hombre, ¿cierto?, quien es violento en su casa, sino que hay una violencia desde el estructural Estado, estructural también, estructural, institucional. Sí, porque eso, por ejemplo, que cuentan ustedes de la represión que sufren las mujeres al participar de una manifestación, del tipo que sea, no solo feministas, las mapuches, también las estudiantes, por lo que sea, es bastante habitual el que haya violencia sexual dentro de la microcarabinero. Sí, claro. Manoseo, ¿cierto? Claro. Todo esto es una forma de amedrentar también. Claro. Una forma que no se da hacia hombres, sino que es hacia nosotros. Pero las compañeras lo relatan habitualmente en todo tipo Sí, es habitual. Siempre además, ha sido así. Además te fijas, está esto del amedrentamiento a través de lo sexual, tocaciones, violaciones, todo tiene insulto. Que ver insulto y con todo un carácter, ¿cierto?, vulgar y genitalizado. Entonces el se naturalizó y dentro de lo que es la Fuerza Armada es ese lenguaje. O sea, cuando nosotros caíamos presas, prisioneras políticas, te fijas, el trato era así. O sea, te decían desde puta era lo más suave, ¿ya? Claro. Entonces, porque dentro de lo que son los roles, ¿cierto? Uh-huh. Para ellos, las mujeres no tienen por qué andar en la calle, las mujeres no tienen por qué estar denunciando, no tienen por qué organizar, claro, nada. Entonces, y esa, claro, y esa estructura de pensamiento, cierto, mental, sigue estando, porque además está dentro de lo que es la doctrina de seguridad nacional del Estado. Y en ese sentido, sí, por ejemplo, esta semana se supo de un, de una situación que yo temo que es más habitual de lo que sabemos, pero no sabemos mucho, de una carabinera que intentó un suicidio en una comisaría, bueno, producto, sí, de abusos de su sexual superior. Sí, claro. Esto, de hecho, segunda vez que pasa en el año. Que se... Segunda vez en el año. Sí, segundo, sí. Sí, entonces, Santiago. Es decir, ni siquiera cuando las mujeres han accedido como, o se presentan, ¿cierto?, en el discurso público como un triunfo de la mujer poder acceder a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, un nuevo espacio ganado, ¿no? Esta, claro, es como la lógica que, sí, se instala. Ni siquiera ahí tampoco logran el respeto, porque, no, de alguna manera también son abusadas permanentemente. Claro, claro, pues imagínate todo lo que pasó en la Marina. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Marina? Que, ¿cómo te dije? Cuando que, filmaban. Cuando filmaban, sí, la filmaban. Entonces, hay toda, y además este poder, este control que ellos ejercen, cierto, sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces es muy y no, si no se ve, te fijas, no se analiza, aparece como algo, o sea, no, nadie lo toma en cuenta y nadie le pone el cascabel, claro, al gato. Y iba como un poco a lo que tú mencionabas, como en torno a esta crítica a lo estructural, porque muchas veces como desde el planteamiento más liberal como que se rescata que las mujeres ingresemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pero las feministas que estamos organizadas por lo menos de este territorio, tenemos una perspectiva mucho más crítica en torno a que nosotros no queremos ingresar a las instituciones, sino que queremos, y estamos en contra de ellas, queremos, claro, destruirlas, creemos en un nuevo, en una nueva sociedad, claro, con finalmente entidades que no sean como ellas, que ejercen un poder represor hacia nosotras y hacia el pueblo mapuche y hacia el pueblo en su conjunto. Entonces, también no puedo criticar estas nociones, nosotros no queremos ingresar ahí, sino que queremos que no existan. Entonces, como que igual es una conversación que igual hemos tenido entre mujeres, claro, y feministas, pero que también es bueno como conversarlas también más públicamente, en el sentido de cómo también vamos criticando estos supuestos avances que para nosotras no son tal. Y quería remontarme un poco también en torno a lo que decías de los avances. Todas las cosas que nosotros tenemos hoy día como mujeres, que son tan pocas, han sido también producto de la lucha de otras. Claro, o sea, nunca ha sido porque el, claro, el Estado o el capital dado el favor de hacerlas, sino que ha sido mediante luchas callejeras, organizadas de nosotras mismas, huelgas, como tú bien dices. Entonces, también eso es necesario recalcar, porque así como, bueno, finalmente son todas las luchas, también para nosotras ha sido así. Entonces, nada ha sido ganado desde la comodidad del poder. Claro, y nada lo han regalado. No, nada. Según reportes estadísticos de Carabineros, lamentablemente el mes de septiembre fue un mes negro en cuanto a los delitos de violación. Aumentaron un 18%. Sí. Cuando uno lo pone en números, pareciera una cuestión súper fría, porque una violación, bueno, todas sabemos lo que significa, sí, una violación. Sí. Y decir que ha aumentado una película de terror. O sea, sí, si ya es una cuestión que es una problemática estructural, el violar a las mujeres como si fuera una cuestión prácticamente aceptable y accesible, además va en aumento, entonces es terrible lo que estamos planteando. ¿Cómo se problematiza este tipo de violencia que es tan directo, que es tan crudo también, desde la lucha feminista, Esther? Lamentablemente yo creo de que no hablamos tanto de ese tipo de violencia. Sabes que nosotras hemos instalado el tema de la violencia política sexual, ya que fue un tema que durante la dictadura, la mayoría de las mujeres que fuimos detenidas, que fuimos prisioneras políticas, fuimos violadas. Pero tiene este componente del pudor, tiene el componente del miedo, tiene el componente de la vergüenza, que no se dice al tiro. O sea, entonces, más en el caso nuestro, que era durante la dictadura, te fijas, entonces la cifra negra que hay de las violaciones en general es enorme, igual que la cifra negra que hay de los abusos y violaciones hacia los niños y las niñas. Sí, sí. En ese sentido, te fijas, cuando lo hablamos, lo hablamos como desde el análisis, a lo mejor podemos hacer análisis sociológico, psicológico, pero lo que le está pasando a las mujeres, así en la realidad, te fijas, cuesta hacerlo, porque hay un caso, por ejemplo, de una chica X que le pasó en, como te dijera yo, en otra ciudad, pero ella no pudo contar ella no pudo contar, se quedó paralizada, congeló universidad, todo, y nadie más puede hacerlo, te fijas, porque como son situaciones que tú no las, que si la víctima no las relata, además todo el tema de la violación tiene que ver con las pruebas. Entonces tú, para poder denunciar, sí, tienes que tener pruebas, claro, de esa violación, sí, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en estos casos de que salieron, de que ahora están saliendo y que salen mucho más, te fijas? Uh-huh. Hoy día creo que declaraba Nicolás López ayer. Sí, ¿ya? Ayer, sí. Entonces, y su abogada insiste en que es mentira. Sí. Insiste en que es mentira. Pero violación a una menor de edad, por lo que se le inculpa. Entonces, pero como no es un tema que se converse y que podamos analizarlo y que podamos conversar con las víctimas, además, sino, claro, que se queda en, lo podemos conversar entre nosotras, analizarlo, pero nadie se hace cargo de las víctimas. Entonces, porque el CERNAM tampoco, porque es el CERNAM, es violencia intrafamiliar. Sí, claro, ¿ya? Se restringe a eso. Y las que pueden llegar a la hay una, ¿cómo se llama esto? De la PDI, hay la unidad de delitos sexuales, ¿cierto? Donde puede, o sea, si es que denuncia, puedes, uh-huh, ir. Pero está este tema de, uh-huh, la denuncia, que no es una, que no, entonces como no hay conciencia, te fijas, de lo que está sucediendo, y como es algo tan íntimo, tan particular, no se denuncia. Entonces ahí, uh-huh, está la labor, digamos, nuestra de las organizaciones, de insistir, de educar, sí, de ver que este tema es un tema tan, y además tan, tan doloroso, entonces nadie, eso, lo habla. Quiero mencionar un tema que pasó. Francisca Díaz es una estudiante de Derecho de Puerto Montt que denunció una violación por parte de un fiscal de allá, muy poderoso, y resulta que, como obviamente se mueven en redes de poder, claro, esta denuncia se le fue en contra, le hicieron una denuncia por injurias y calumnias, y ella está arriesgando hoy 3 años de prisión debido a esto, 3 claro, años y un día. Claro. Entonces nosotras, bueno, igual con varias redes de mujeres, estamos haciendo una campaña, Francisca, yo te creo, Fran, yo te creo, un poco intentando colaborar con esta denuncia de la compañera, que debido al cargo que él tenía tuvo mucha protección, pues, y es por, claro, eso que hoy está esta contrademanda hacia ella. Mucho más, sí, porque además está, ¿cómo se llama? Está este individualismo que se nos ha metido hasta los tuétanos, ¿cierto? Entonces yo, me pasa algo a mí y o a ti, claro, y ¿cómo se llama? Y yo no sé, pues no me atrevo a contar, no me atrevo a decir nada, no me puedes contener tampoco. Pero, claro, además está esto de las organizaciones que te digo yo, de mujeres, ¿cierto? Que podemos tener algunas organizaciones, pero ¿qué organizaciones se ocupan, exacto, efectivamente de esto? Exacto. ¿Ya? No tenemos. Antiguamente teníamos las redes, por ejemplo, la red de violencia en los años, no, en los años, después de los años 90, nosotros tuvimos una red potente de violencia aquí, que eran las mujeres que trabajábamos en las ONG, ¿ya? Y que teníamos esa red, duró como 10 años la red de violencia. Después se institucionalizó, porque ese es el problema de las organizaciones autónomas, feministas, te fijas, se institucionalizan y hasta ahí nomás llegamos. Y se pierde el trabajo. Y además la confianza en las, entre comillas, instituciones, que no existen. O sea, es, claro, la confianza, porque como no dan soluciones reales, te fijas, entonces también eso también se termina. Avanzando, ¿no?, en la pauta, es necesario también. Jano, ¿qué querías decir algo? Sí. Sí, es que, bueno, saludar a toda la gente que está escuchando, que está escuchando en este momento de 107.7, uh-huh, FM en Radio Voz de la Mujer, quienes están viendo la transmisión en Facebook Live, Evelyn Chavarría Faúndez. Un saludo a la Evelyn. A Roberto Basi Galupo Parra. A Arnolfo Cid, a Ali Silva, también a toda la gente que está escuchando en resumen.cl, quienes también recordar a la gente que puede escuchar esta conversación, este programa, en Spotify, en esta plataforma de streaming de audio más importante del mundo, tal del vez. Del mundo, sí. Sí, donde más se escucha música en este momento, al menos. Ahí usted busca Cerro a la Izquierda en la sección podcast y puede escuchar varios de nuestros programas. Buen dato eso. Sí, pues así lo puede escuchar, en, no sé, pues, con audífonos, caminando, en el auto si lo conecta a la radio, si tiene esa radio Bluetooth. Así que hay facilidad para escucharnos. También en resumen.cl se sube este programa cada domingo y está disponible para que se lo busque también en la sección de ese portal de noticias. Oye, quería... Tenía un saludo aquí, se me fue. Ya, no importa. Por mientras, recordar que ustedes hablaban de las cifras negras que habían de violación. Sí. Que en muchos casos no se denunciaban. Pero dentro de esas cifras negras, creo yo que también hay un porcentaje de mujeres que ni siquiera se han dado cuenta que lo que vivieron fue una agresión sexual. Sí, sí. O en muchos casos fue derechamente una violación. Es un tema importante. Por ejemplo, también, claro. En las fiestas, sí. Cuando una mujer ha perdido como su, no sé cómo decirlo, su conciencia, sí, su libertad racional consciente, sí. Producto del alcohol. Se ha prestado para todo tipo de abuso. O las violaciones dentro de la pareja también. Que también es un elemento súper importante, sí. Que recién ahora se están visibilizando. Claro. No es no. Sí, pues, exacto. No es no. Y en todos los espacios y con todas las relaciones. Claro. Sí. Claro, como se naturalizaron tanto, te fijas, entonces el hacer toda esta deconstrucción de lo que es la, de lo que es la, son la violencia sexual, porque la violencia sexual tiene una es mucho más amplia, sí. Que la violación. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, habían mujeres que decían, no, si a mí no me pasó nada, a ustedes las violaron, pero a mí no, a mí me metieron un palo nomás. Entonces, claro, te fijas, está el concepto, sí. De que la violación es solamente la introducción del pene y nada más. Y claro. Resulta de que está hay una serie, una gama amplia respecto, uh-huh. A lo que es la violación sexual, claro. La violencia sexual hacia, uh-huh. Las mujeres y hacia los niños, hacia los hombres también, te fijas. Sí. Pero está este tema de naturalizar y legitimar, cómo se fue naturalizando y legitimando la violencia, y porque además es una violencia, te fijas, que está instalada desde el poder. Exacto. desde cómo. Por ejemplo, en el caso nuestro, desde la dictadura, te fijas, antes también, pero desde la dictadura queda instalado como algo que puede pasar y que no va a pasar nada. Que no hay, sí. Justicia, que hay impunidad, que pudieron hacer lo que quisieron y no es un, por ejemplo, en el caso de la violencia política sexual, no es un delito de lesa humanidad, no es un delito, en Chile no está reconocido como un delito, tampoco se considera un delito, aunque es un delito de lesa humanidad, no está considerado dentro de la legislación chilena y hay varios colectivas que han peleado por este tema, incluso hablaron con el CERNAM y todo quedó en nada. ¿Te fijas? Entonces, y cuando hemos ido a hacer denuncias, querellas, por ejemplo, hay compañeras que han hecho querellas criminales, te aplican un protocolo que se llama el protocolo de Estambul, ya, para ver si en realidad lo que tú estás diciendo es verdad, porque no tienes pruebas, pues no tienes, claro. Pruebas físicas, digamos, como lo que te piden, nadie es Mónica Lewinsky. No, claro. Entonces, ¿cómo, sí. Se llama? Entonces pasa de que tú no tienes pruebas para demostrar que sí ocurrió. Entonces, este protocolo de Estambul, que se refiere más bien a la parte, ajá. Psicológica de las personas. Sí, y de hecho, igual sumándome un poco a lo que mencionaba Jano para cerrar esta parte, como en torno a que una mujer se demora entre 5 a 10 años en reconocer algún tipo de, claro. Violencia, tanto a acoso, claro. Abuso, claro. Abuso en todo sentido, además de la violación. Entonces, ¿cómo va a ser que el protocolo sea ir a contratar lesiones en inmediato momento, si, claro. Tú finalmente te demoras años en darte, claro. Cuenta que fuiste violentada? Eso como que finalmente no es acorde con nuestra realidad, porque por, claro. Supuesto que quizás, de hecho, yo como mujer me di cuenta después de años que sufrí violencia en un corto tiempo, y fue como, ¿cómo no me di? O sea, a raíz de todas, claro, estas herramientas, claro. Y teniendo herramientas, estando en la universidad, teniendo ese privilegio, claro. Manejando elementos. Información, pues. Entonces yo decía, ¿cómo será para una mujer que incluso no maneja estos elementos? Claro. Y de ahí la necesidad, por ejemplo, de empezar a educarnos también en, claro. Torno a estos temas y visibilizarlo también en otros espacios más allá de los nuestros, como desde esta misma organización, claro. Feminista, y empezar a llegar a otras, porque esa es la única forma de ir desnaturalizando estas temáticas y posicionándonos públicamente también. Yo creo que también hay que dar una vuelta a eso que decís, porque No por mucho que nosotras manejemos información, que es lo que podemos manejar, porque pasamos por la universidad. Esto no se trata, yo creo, que de información, se trata un poco más de redes de apoyo, de contención, Que volvamos a esto de los círculos de mujeres, por ejemplo, de volver a reencontrarnos y a tener esta fuerza y esta fortaleza entre todas, te fijas, porque cuesta mucho. Porque te sacaron la esencia, o sea, el drama de la violencia es que tú, lo que se rompe son los vínculos afectivos. Claro. Lo que se rompe es justamente el tejido social, los vínculos afectivos, todo lo que tú construiste como mujer política, por ejemplo, se rompe. Entonces, ¿cómo te reconstruyes después y cómo construyes con otras este tejido? Entonces, nosotras estamos en este urdiendo memorias, que se llama así, urdiendo memorias, porque justamente es volver a urdir, volver a tejer, ¿cierto?, este tejido que se desarmó. O sea, de hecho, muchas de nuestras compañeras empezaron, después se van, vienen, o sea, todos los recuerdos y todas las cosas que pasan, te fijas, queda no voy a poder hacer nada más. Entonces, esto de que nosotras empezamos a hacer, que las chiquillas jóvenes nos invitaran, que este trabajo intergeneracional, donde nos invitaron primero unas fotógrafas a hacer una intervención fotográfica, a mí no me gusta mucho la palabra intervención, pero las chiquillas le llaman así. Pero hacer algo, te fijas, público, cómo pasamos desde lo íntimo, desde lo privado, a lo público, o sea, a denunciar, a decir, esto nos ocurrió. Fue un tremendo proceso, y fue un tremendo proceso, además, doloroso y todo. ¿Por qué? Porque, como te dije, esto había estado solamente en la esfera de lo íntimo. Hay compañeras que jamás lo habían contado ni a sus compañeros, ni a sus maridos, ni a sus hijos, a nadie. Entonces, cuando esto ocurre, este trabajo que estamos haciendo y que lo hacemos visible hacia la comunidad, hacia lo público, te fijas, es un tremendo paso, porque estamos subvirtiendo, se llama, ¿cierto? Sí, subvertir el orden que siempre nos han planteado, por un lado. Y por otro lado, a través del arte, que sea, ¿cierto?, el arte la herramienta para poder decir lo que nos sucedió. Ahora estamos haciendo una obra de teatro, porque hace 2 años ya que estamos tratando de armar la obra de teatro. Ay, va saliendo. Vamos, que se puede. Siempre es bueno, para la gente que nos está escuchando, ponerle nombres propios a este tipo de violencia. Hay casos que son relevantes, que han tenido alguna cobertura mediática, otros no tanto, pero siempre es importante volver a nombrar, como cuando en las marchas gritamos los nombres de las personas que han sido asesinadas por el Estado. También es bueno recordar algunos casos de algunas mujeres que han sido víctimas de violencia. No sé, Esther, si tienes algún caso que te gustaría comentar. ¿Tú hablas de violencia política sexual? Sí. Oh, tengo harto caso. Pero, a ver, lo que sucede es que, mira, hay compañeras, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos trabajando con las compañeras que estaban en el Price, ya que habían compañeras que estaban en el Price, y ahí empezamos a trabajar este tema, porque cuando se empiezan a hacer las querellas criminales en contra de los torturadores, al hacer la ficha tú tenías que hacer testimonio. Yeah. El testimonio, el relato de lo que te había sucedido. Sí. Y ahí empiezan a aparecer estos relatos, porque lo que fue la Comisión Valles, cuando tú fuiste a hacer la denuncia a la Comisión Valles, a escribir el relato, muchas mujeres no contaron. Entonces son pocas los que aparecen 3.300 casos de mujeres que vivieron situaciones de violencia política sexual en lo que se manifestó, se señaló en la Comisión Valls. Pero hay una cifra negra que no se sabe, que no dijo, que no pudo, que además tú ibas a hacer la denuncia y estaba con 4 o 5 personas más ahí. Qué privacidad, sí. Y además eran chicas jóvenes, muchas veces uno no se atrevía a hablar o a decir, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotras empezamos a trabajar con 12 mujeres, ¿ya? Sí. Que habían vivido situaciones de violencia política sexual. Y dentro de ellas habían mujeres que no habían sido reconocidas, porque dentro de la estadística te fijas que hay respecto a hacer una categorización, por ejemplo, había mujeres que eran efectivamente pertenecían a un partido político, que eran dirigentes o que eran militantes, ¿ya? Habían otras mujeres que eran estudiantes universitarias, que tenían algún grado de participación en los movimientos estudiantiles. Habían otras mujeres que eran, ¿cómo se llama?, pobladoras, que vivían, ¿cierto?, dentro de su población y que estaban en toma. Algunas pertenecían a partidos políticos, otras no. Y hay algunas mujeres que fueron violentadas, ¿cierto?, pero que no tenían ninguna participación política, que tocó, les tocó por A, B o C, que estaban en el lugar, en un lugar donde fueron. Entonces, entonces ahí los grados de conciencia, te fijas, son obviamente diferentes, y los grados de cómo fuiste trabajando también, o sea, todo eso tampoco está estudiado, te fijas, sí. Hay muy poco estudio respecto a eso. Entonces, ahora ya vamos seis trabajando, porque por ave, o sea, además está este rol tan terrible que nos toca, que es la cosa de que a esta edad ya la mayoría son abuelas, entonces tienen que cuidar los nietos, claro. ¿Ya? El rol de cuidadora, fuiste madre, fuiste esposa, perpetuar el rol de cuidadora, sí. Entonces no pueden, y además las enfermedades, claro. Chiquillas, la mayoría está muy enferma, porque el cuerpo obviamente tiene memoria. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en estos días? En que vino toda la cosa de Camilo, hay varias mujeres que empezaron a sentir en el cuerpo, te fijas, pero sin saber qué me pasa, qué me está pasando, porque vuelve la memoria a que la violencia y todo lo que pasó está ocurriendo está aquí ahora. Claro. Entonces, respecto a tu, por ejemplo, uno dice, rostros de mujeres, o sea, ¿quiénes son las mujeres? Son mujeres de 60, la menor tiene 61 años, ya, que tenía 16 años cuando ocurrió, contaron varias que eran, además en esos años, nosotras, o sea, la mayoría de edad era 21 años. Sí. Por lo tanto, todas las menores de 21 años y los menores de 21 años, ¿cierto?, eran menores de edad. Claro. Y de eso no se habla tampoco, tampoco se habla, ni tampoco hay una indemnización, ni nada reparatorio para esos niños y niñas, ¿ya? Y las demás éramos jóvenes, o sea, yo tenía 23 años, la mayor de nosotras tenía 25 en esos años. Entonces, y además con N cantidad de enfermedades, porque queda, además este Estado, el Estado de Chile, te fijas, no se hizo cargo de la violencia y de nada, las pensiones de miseria, claro. Entonces no hay reparación. Lo que hay es, hay un programa de salud, ¿cierto?, para las víctimas, y además víctimas, nos siguen tratando como víctimas y no como mujeres que podríamos, exacto, que tuvimos una militancia, que fuimos resistentes, que seguimos resistiendo. Exacto. Entonces en esa condición, te fijas, te dejan como que no puedes moverte, como que no puedes hacer, sí, nada. Entonces, y eso es muy ¿cómo se llama? Limitante, te limita, sí, porque dice, pero si no, yo estoy aquí y sigo aquí. Claro. Me acuerdo con unas compañeras que vinieron de Santiago, la Beatriz Bataché, cuando hicimos el primer conversatorio sobre violencia política sexual, ella estaba muy, muy impactada, porque decía, oye, parece que a ustedes todo esto les pasó ayer. Claro, si no ha habido ningún trabajo de ningún tipo, sí, sin hablar. ¿Cómo? Primera vez, claro, que sabría finalmente, claro, en un espacio. Claro, y además a nosotros nos acusaron de estar haciendo hablar a las mujeres, te fijas. Entonces, claro, hay todo un tema súper, súper complejo. Y respecto a eso mismo, con respecto a la movilización hoy, la resistencia de las mujeres hoy, en la actualidad, ya como manera de conclusión, digamos, de, sí, la conversación de hoy, sí, ¿cuáles son las perspectivas de esa movilización y de esa resistencia hoy día? Yo creo que una es que hay una mayor, yo siento, de que las mujeres jóvenes, ¿cierto?, tienen una mayor conciencia, obviamente, además porque hay todo un tema de medios de comunicación que antes no teníamos, internet, sí, Facebook y todo eso, sí, que te puedes, que claro, tú dices solamente la información, pero también ir armando, te fijas, podemos ir armando estos grupos de mujeres que efectivamente hagamos algo concreto respecto a lo que sucede. Sí. Entonces, cuando nosotras nos propusimos hacer este, por ejemplo, este grupo de mujeres y trabajar y que este trabajo fuera intergeneracional, o sea, que hay mujeres jóvenes que dicen, chiquillas, nosotros estamos aquí para trabajar con ustedes y que nos apoyan desde la sociología, desde la psicología, desde los documentalistas, todo, te fijas. Entonces ahí tú ves que hay un germen de futuro, de esperanza, ¿te cachai? ¿Por qué? Porque eso mismo se puede replicar en otros lados, entre mujeres adultas, adultas mayores, ¿te fijas? ¿Cómo hacemos este trabajo de transmisión, de transgeneracionalidad, para que lo que nosotras vivimos no lo vuelvan a vivir otras mujeres? Yo por lo menos, en lo poquito que el grano de arena que yo creo que podemos hacer para que esto no vuelva a suceder, y además todo lo que es educación, o sea, que hay que exigir, o sea, son políticas públicas que hay que exigirlas, o sea, pero las podemos exigir si tenemos organizaciones fuertes. Exacto. ¿Ya? No sé, sí. Hay que seguir insistiendo en lo de la organización a todo nivel, en todos lados. Oye, espera, vamos cerrando, pero de todos modos yo quería que ejemplificar un poco lo que tú comentabas en el sentido de las mujeres en resistencia, porque bueno, hace poco hicieron una actividad que era para mujeres, por lo tanto no voy a comentar toda la situación, claro, pero que finalmente nosotros conversamos en torno a las formas en las que ustedes también nos heredaban, estas formas de resistir, estas maneras de seguir combatiendo a pesar de la violencia política y sexual y a pesar de todas las situaciones que vivieron, y cómo nosotras en la actualidad tomamos esos elementos para seguir luchando. Eso me pareció absolutamente relevante, porque muchas veces se cree que en estos círculos de mujeres nosotros nos reunimos solamente como si luchar. No, y de partida como si el apoyo no fuera importante, como que si fuera algo menor políticamente, cuando la sanación también la consideramos como política a nivel colectivo. Pero eso para mí por lo menos me marca, porque siento que se expresa en algo concreto. Este trabajo coordinado, esta articulación intergeneracional se ve. Claro. Y eso yo creo que es lo más importante, de cómo las mujeres aprendemos a resistir a partir de su experiencia, y cómo también nosotros vamos construyendo otros elementos que por supuesto les van a servir a las niñas y a las futuras generaciones que van a seguir este camino. Entonces creo que también va en ese sentido. Sí, sí, sí. Eso. Y en lo concreto, decir que hay unas actividades, ¿verdad? Mañana me parece en Petrox. Ah, en Petrox sí, hay una actividad. ¿Podían contar a lo mejor? No, pero ustedes saben del el preencuentro para tocar como en 6 ejes, ¿cierto? Sí. Todo lo que podemos plantear en la reunión que va a haber en Santiago. Para un tema de... Se va a hacer un encuentro nacional de mujeres, 8M. Sí. El punto es como aunar criterios en torno a tópicos ligados a trabajo, violencia sexual también. Claro. Memoria, derechos humanos. Son 6, no sé todos, claro, pero finalmente la idea es que traigamos una postura como territorio hacia la reunión nacional, como bien dijo Esther. Y todas las mujeres invitadas mañana en Petrox, creo que comienza a las 9:30. 9:30. Así que nos vemos allá y lleven cosas para compartir. De 9:30 a 2:00 p.m. Sí. Cosas que sean para comer, quiere decir eso. Sí, también. Los 6 ejes que vamos a nombrar para poder. Sí, por favor. Violencia machista, educación pública y no sexista y feminista, trabajo y seguridad social, defensa del territorio y derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Derechos sexuales y reproductivos, memoria y derechos humanos. Sí. Esos son los 6 ejes en los cuales se va a trabajar en grupos de trabajo, dice acá. Y la dirección es Janequeo 486 en Petrox, para los que no saben llegar. Barros si con Janequeo. Ese es como más cercano. Démosle las gracias entonces a nuestra invitada Esther Hernández Cid, ¿verdad? De la colectiva Urdiendo Memorias, por acompañarnos el día de hoy para hablar de este importante tema, y nos mantenemos, ¿cierto?, pendiente de todas las actividades, las cosas que se vayan haciendo en este ámbito, sobre todo preparando la gran huelga de mujeres de marzo del año que viene, al parecer. Sí. Eso, agradecerle a Consuelo también, a Engel, a Jano que está en los controles. A Nelson también, que a Nelson y a Gama. Panel completo, parece. Casi. Muchas gracias por invitarme, y en nombre de todas las mujeres que trabajamos en violencia, les doy las gracias. Y después la vamos a invitar para que hagamos el estreno de la obra. Vamos a hacer una muestra de proceso primero, después vamos a hacer un preestreno en Tomé, y el estreno lo queremos hacer en lo que es la semana del 8 de marzo, en el morro. Perfecto. Eso. Ahí vamos a estar, Esther. Muchas gracias por venir. Que estén muy bien. Oye, eso, chao, Jaro. No se despides. No, agradecer a toda la gente que escuchó en Radio Voz de la Mujer, Radio Resumen, en resumen.cl, en Spotify, Radio Aucán, Radio Monte Águila y Radio Valentina. Eso, pedirle, no sé si disculpas, no sé, pero por partir más tarde, unos problemas técnicos al inicio. Y viajes, pero como ahí. Sí, tuve que correr, de hecho, cuando llegué estaba corriendo de un lado para otro con un poco estresado, pero se logró que sonara el computador. Vamos a ser ristas. Logré que sonara el computador y que estuviera arriba la señal de internet, así que se pudo. Eres un crack. Jano. Gracias, Jano. El gran técnico. ¿Qué haríamos sin ti? Debería dedicarme a esto, ¿cierto? Sí, definitivamente. Estamos todos de acuerdo. Ya, pues, nos despedimos escuchando música local. Nos vamos con Rocío Peña. Va. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana, esta vez sí, a las 19 horas en punto. Eso. Si no, chao. Si no, nos deja de seguir. Yo tengo porque fui al. Sí. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Déjate llevar, vamos a caminar por la arena descalzos. Déjate caer de mi mano hacia atrás. Hoy quiero recordar. Nos queremos tanto. Y yo te llevaré por el camino aquel que nos conduce dentro de nosotros mismos. Poder reconocer en la profundidad todo lo pasado. No ha sido en vano. We'll be right back. lo sé. Debajo de los surcos de la piel que somos el mismo par de ser humanos, poder reconocer debajo de los surcos de la piel que somos el mismo par de ser humanos.